Para una selección de poesía uruguaya y paraguaya que hicimos especialmente para edición en Estados Unidos, tuvimos el atrevimiento de elegir, de seleccionar, entre otros, a alguien que consideramos que es uno de los jóvenes poetas y escritores uruguayos más talentosos de estos años. Nicolás Alberti nos acompaña ahora en esta aventura cultural de Belaños. Adelante, Nicolás. Bueno, gracias por la invitación. No sabía que me tocaba así abrir. Bueno, a ver un poquito poemas de este libro que se titula Escritos a la luz de las cosas que no se ven, y que en realidad tratan de lo mismo, tienen que ver con la muerte de mis abuelos cuando yo estaba en el extranjero viviendo. Aquí siempre se nubla, siempre, como si fuera a llover. El cielo se pone de un gris muy negro y entonces no nos movemos de adentro. Lo oscuro pervierte la habitación, delineando lo que se dice sin pensar. Un mortuorio rico de desenterrar lo nuestro, en el camino del medio entre la cama y el cementerio aparecen las cosas que nos dan a luz y no se ven. Todos los objetos que no se dicen así, pero son, están ahí cuando se nubla. Siempre estarán, me refiero a esto. Este es un comienzo, nombrar las partes para un hacer concreto. Un barco que cruza el río, un río que está en la tierra y ella junto al océano. Un pájaro posado sobre la ola que ve escribir. Este es un comienzo de alas poniéndose y letras mojándose y cuerpos que se quieren esconder. Y la emergencia de estas cosas ante dos fosas que sumergen en los ojos. La emergencia de estas cosas. Suena la sirena. Vale decir que este es un comienzo. Esto no es así, es cierto, pero hay que decirlo como sea. Todas estas cosas quedaron atrás. La marea, los patos, los perros, mi abuela y mi abuelo. Los niños con dientes picados ahora somos nosotros con dolor de muelas. Alguien ha espoleado mucho al viejo. Caballo del sol y la carrera se termina demasiado rápido. Mira esos pastos que se mueven, ya está, estás adentro de la tierra. Me refiero a esto, esta es tu sepultura. Estas son las nubes casi blancas, vienen desde el sur y forman dos banderas. Estas son las nubes negras, como la oscuridad que queda en las tumbas cuando entierran. Enterrar es lo opuesto a volar. Las nubes, estas hacen eso, oponerse a lo que entierran. Las nubes vuelan alto y rápido y cruzando. Van adelante y lo que entierro ya no podrá volar sobre el río de la plata. ¿Qué? Esta es la humedad, lo que se adhiere en las miradas para llorar. El grueso poncho del invierno con olor a naftalina. Esta es la humedad. La lengua de lo que no se dijo abalanzándose sobre las cosas o sus avatares. El sobre todo viejo de los muertos, lo verde, lo opaco, lo mohoso. En los huesos y en la espalda, la humedad. Saliva del mundo con dientes de plata, mordiendo las rodillas y las articulaciones, mordiendo las puertas de las casas y los zapatos de cuero, lamiendo los cerrajes de los ventanales y los techos de chapa. Esta es la humedad. El beso largo del amor del cielo con el pavimento, una nube negra o blanca o un cielo abierto. La humedad está adentro, adentro. Esta es la inundación. Allí donde se dice agua, hay desborde. Este es el arrastre magno de las pequeñas cosas que fuimos o las cosas que somos siendo arrastrados. Ahí los rayos y los truenos, ¿ves? Allí los dioses y los libros sagrados. En aquel rincón de tu casa, donde la abuela llevaba mate dulce y cantaba tangos. Esta es la inundación, no queda nada. Esta es la inundación que tapa, un ojo, dos ojos, llorar. Las gaviotas posadas sobre el agua, como si fueran barquitos, y los patos sumergidos como si fueran nosotros. Esta es la inundación, nada. El día que llegaste estaba todo gris, luego llovió y después se aclaró todo el cielo. Había un pato solitario yendo sobre el agua, casi tocándola, de la laguna a la isla, todo luz, solo. negro el pato sobre la espuma del mar picado contra el viento. Era la cortina que cierra la ventana de la tarde. Este es el olor del mar detrás de las cortinas en invierno. Aquí vive un niño de 8 años. No recuerdo la primera vez que vi el océano. Gracias.